no puedes decir que te he olvidado. Y no podrás decir que no te amé. Sabes, aún estoy enamorado. Extraño tus caricias y tu decir que te he olvidado y no podrás decir que no te amé. Sabes, aún estoy enamorado. Extraño tus caricias y tu piel. Tú me embriagaste de tus besos y yo aluciné con tu pasión. Exprimiendo el jugo de tu cuerpo, has robado tú mi corazón. Enamorado de ti, ilusionado, con la esperanza de que vuelvas a mi lado. Enamorado de ti, desesperado, ya no soporto este castigo que me has dado. Necesito, sin tu calor, voy a morir de amor. Enamorado de ti, vuelve a mi lado. Ya no soporto este castigo que me has dado. Choro, te lo quedan dudas, ¿eh? Con tus besos y alucinamos nuestro amor. Y yo bebí el jugo de tu cuerpo. Has robado tú mi corazón.